Muy buenas, bienvenidos al podcast de Cursos y Tutos, Seguridad Digital de Andar por Casa. ¿Cómo estamos? Yo soy Santi, tu Sherpa Digital, y hoy te traigo, bueno, ya los que me conocéis un poco, ya sabéis que tengo esta habilidad. Yo no sé si es una habilidad o un defecto, pero que me cuesta muchísimo mantener un rumbo fijo. Sí, de vez en cuando voy pegando saltos. Sé hacia dónde voy, lo que pasa es que a veces el camino me aburre y me doy una vueltita, me desvío un poco. El caso es que en esta ocasión, en este podcast, voy a contarte una historia. Te voy a contar un cuento. Así, así de simple. Y luego te explico de dónde lo saco. ¿Pero por qué? Porque se me ocurre que es una forma muy oportuna de hablar sobre la ansiedad. Yo noto en las charlas en las que acudo a los centros educativos, sobre todo con los adultos, ¿no? Con los menores no pasa tanto, pero con los adultos, con los padres y con los profesores, noto que hay una ansiedad palpable en todo esto que tiene que ver con los riesgos, los peligros, el uso de la tecnología por parte de los más pequeños. Ansiedad, ansiedad, ansiedad, lo veo constantemente. Y entonces se me ha ocurrido hablar sobre eso a través de un cuento, de un relato novelado. Así que te lo voy a locutar. Este va a ser el episodio de hoy y al final, ya te digo, te cuento de dónde lo he sacado. Vamos con El dilema nocturno de María. En el tranquilo barrio donde vivía María, las noches solían ser un refugio de paz y quietud. Sin embargo, para ella, cada atardecer traía consigo una marea de inquietudes que inundaban su mente. Acostada en la cama, mientras la casa dormía, las preguntas danzaban en su cabeza como sombras proyectadas por la luz de la luna. ¿Qué hacen mis hijos online a estas horas? ¿Estarán seguros en ese vasto mundo digital? ¿Y si se están adentrando demasiado en sus pantallas? ¿Están perdiendo el contacto con el mundo real? Era una preocupación compartida por muchos padres de su círculo, una ansiedad palpable que crecía al ritmo acelerado de la tecnología. Las historias de adicciones a las pantallas, ciberacoso o contenido inapropiado eran temas recurrentes en las reuniones de padres y en los grupos de WhatsApp. ¿Cómo podemos protegerlos cuando las reglas del juego cambian constantemente?, se preguntaban. María, con los ojos fijos en el techo, reflexionaba sobre la paranoia de criar hijos en una era tan revolucionaria. Por un lado, la tecnología es cierto que abría puertas a un universo de conocimiento y de oportunidades sin precedentes. Pero por otro lado, escondía laberintos complejos y a veces peligrosos. ¿Cómo encontrar el equilibrio?, se cuestionaba María. En esta historia, la historia de María, ella se convierte en nuestra guía, una guía a través de aguas inciertas. No es solo la narración de una madre tratando de encontrar respuestas, sino también un viaje hacia la comprensión y el manejo de la ansiedad que muchos padres experimentan en esta era digital. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de la crianza en un mundo conectado, buscando juntos maneras de transformar esa preocupación en acción, el miedo en confianza. Con María como nuestra protagonista, exploraremos cómo ella, con la ayuda de una muy buena amiga y su propia determinación, aprenden a navegar por esos desafíos, buscando un puerto seguro donde su familia pueda prosperar en armonía con la tecnología. Bienvenidos al viaje de María, una travesía hacia el equilibrio digital en familia. El laberinto de preocupaciones de María. En la cocina, con una taza de café humeante entre sus manos, María contemplaba el amanecer. La luz del sol comenzaba a desvanecer las sombras de la noche, pero las sombras en su mente eran más persistentes. Sus hijos, aún dormidos, estaban a salvo en sus habitaciones. Pero ¿y en el mundo digital? Cada clic, cada deslizar de pantalla, cada notificación en sus dispositivos abría una puerta a lo desconocido. María se preguntaba constantemente: Internet es como un océano sin fin. ¿Cómo puedo asegurarme de que no naden hacia aguas peligrosas? Pensaba, recordando historias de niños expuestos a material dañino o engañoso o pornográfico. Observando los dispositivos que yacían silenciosos sobre la mesa, se cuestionaba, ¿se están perdiendo la vida real encerrados en un ciclo de me gustas y juegos interminables? Las redes sociales son un misterio para mí, reflexionaba María. ¿Qué impacto tienen en su desarrollo social? ¿Están aprendiendo a relacionarse en un entorno que no entiendo? A todo esto añadámosle las historias de acoso online que había leído y que le eran aterradoras. ¿Podrían mis hijos llegar a ser víctimas? O peor aún, ¿podrían llegar a ser participantes ellos de algo tan cruel? Estos miedos la rodeaban como una neblina densa, pero María sabía que no podía dejar que el miedo la paralizara. Necesitaba entender estos riesgos, medirlos contra la realidad y aprender cómo equipar a sus hijos para navegar con seguridad. ¿Son mis preocupaciones mayores que los riesgos reales?, se preguntaba. ¿Estoy proyectando mis propios temores en situaciones que mis hijos, con la orientación adecuada, pueden llegar a manejar? Fue entonces cuando decidió buscar ayuda, un aliado o aliada que la guiara en ese viaje. Sabía exactamente a quién acudir, su amiga Ana, una educadora con una perspectiva equilibrada y experta en el mundo digital. Era hora de despejar la niebla, de convertir el miedo en conocimiento y la preocupación en acción. Con una determinación renovada, María marcó el número de Ana, lista para comenzar a desentrañar el laberinto de esas preocupaciones parentales. Navegando con Ana, la brújula de la reflexión. María se encontró con Ana en la acogedora cafetería del barrio, un lugar donde habían compartido muchas conversaciones y risas. Hoy, sin embargo, la reunión tenía un propósito diferente. Ana, con su sonrisa tranquilizadora y su mirada comprensiva, estaba lista para ser la guía que María necesitaba en este viaje de eso que llaman la paternidad digital. Mientras disfrutaban de su café, Ana inició la conversación. María, ¿no deberíamos revisar juntas las estadísticas reales de riesgos online? ¿No deberíamos hacer, a lo mejor, una lista de qué medidas has tomado o debes tomar para preparar a tus hijos? María asintió, reconociendo la importancia de una perspectiva basada en datos, y juntas exploraron investigaciones y estudios poniendo los riesgos en una perspectiva realista. Mira, hablando de tus hijos, es crucial que estés presente en todo su viaje digital, continuó Ana. Vamos a hablar de cómo puedes supervisar su uso de esa tecnología y de cómo puedes educarlos sobre su uso seguro. Ana compartió ideas sobre herramientas de control parental y estrategias para una supervisión efectiva, ojo, pero sin ser invasiva. Ana siguió aportándole su experiencia. Mira, en mi casa establecemos horarios para el uso de dispositivos y para momentos de desconexión. Es muy importante equilibrar el tiempo online con el tiempo en esto que llamamos el mundo real. María se sintió aliviada y motivada con esta propuesta, viéndola como un modelo práctico y muy fácil de implementar. Es esencial, insistía Ana, que enseñemos a nuestros hijos a cuestionar y a analizar la información que les llega. Y las dos, en torno a ese café, discutieron cómo fomentar el pensamiento crítico en sus hijos, enseñándoles a diferenciar entre fuentes confiables y eso que llaman la desinformación o las fake news. Aquí Ana le insistía, ojo, lo de espíritu crítico no hay un estándar. Es importante conocer cómo son tus hijos y cómo hacerles llegar a ellos esa información. Finalmente, Ana sugirió explorar juntas recursos y comunidades en las que poder apoyarse. Hay muchos grupos de padres y herramientas online, María. No estás sola en todo esto, le dijo Ana. Al salir de la cafetería, María se sentía renovada y empoderada. Con Ana a su lado, había transformado su preocupación en un plan de acción claro. estaba lista para llevar esos conocimientos y herramientas a su hogar, estableciendo un nuevo equilibrio en la relación de su familia con la tecnología. Trazando el mapa digital con Ana. Una vez ya en el cálido hogar de María, ella y Ana se sentaron con papeles y bolígrafos como dos exploradoras preparando un mapa para una expedición. Estaban listas para diseñar un plan que guiara a los hijos de María a través de ese paisaje digital con seguridad y sabiduría. En mi casa hemos aprendido que los límites son esenciales, comenzó María, compartiendo su propia experiencia. La tecnología debe ser una herramienta, no un pasatiempo constante. Juntas delinearon un plan que incluía horarios específicos para el uso de dispositivos y zonas libres de tecnología de la casa, como por ejemplo la mesa del comedor o el baño. Mira, María, es crucial que entiendas lo que tus hijos están usando. Ana guió a María a través de una sesión educativa sobre las redes sociales, los juegos online y las aplicaciones educativas. Conocer su mundo te ayudará a guiarlos, afirmó Ana. Enfrascadas en esa elaboración de ese plan y cada una con su boli en la mano, planearon un currículo informal de alfabetización digital para los niños de María, incluyendo lecciones sobre cómo comportarse online, reconocer y manejar el ciberacoso o proteger su privacidad. Mira, María, es como enseñarles a cruzar la calle, pero en el mundo digital, dijo Ana. Además, la alentó a ver la tecnología como una oportunidad de crecimiento. Dirige a tus hijos hacia contenido que fomente su curiosidad y sus habilidades críticas. Hay muchos juegos educativos y recursos online que son realmente beneficiosos. Y por supuesto, la comunicación es la piedra angular, le recordó Ana. Habla con tus hijos sobre sus experiencias online, comparte tus preocupaciones y, por supuesto, tus aprendizajes. Hazles saber que pueden acudir a ti. Al final de la sesión, María se sintió como si hubiera despejado una niebla que le había cegado hasta ese momento. Con los consejos y la orientación de Ana, tenía ahora un plan claro para integrar la tecnología en la vida de su familia de una manera saludable y equilibrada. La ansiedad que una vez la había consumido estaba dando paso a una sensación de competencia y de confianza. Gracias, Ana, dijo María con una sonrisa. Ahora siento que puedo ser un faro para mis hijos en este mundo digital. Tejiendo la red de confianza y comunicación. En las semanas siguientes, María puso en práctica los consejos de Ana. Descubrió que más allá de las reglas y los límites, lo que realmente transformaba la dinámica de su familia era el cultivo de la confianza y la comunicación. Cada paso que daba se convertía en un peldaño hacia una relación más sólida y abierta con sus hijos. María recordaba las palabras de Ana: confía en las capacidades de tus hijos para tomar decisiones inteligentes online. Empezó a dejar más espacio para que sus hijos exploraran, asegurándose de que sabían que confiaba en ellos. Al mismo tiempo, estableció expectativas claras sobre el uso responsable de la tecnología. Los desayunos y las cenas se convirtieron en momentos de intercambio sobre tecnología. María preguntaba a sus hijos sobre sus intereses online, lo que habían descubierto, y compartía sus propias experiencias y preocupaciones. Este diálogo bidireccional abrió nuevas puertas de entendimiento mutuo. María se tomó el tiempo para enseñar a sus hijos sobre la huella digital, la importancia de la privacidad y las consecuencias a largo plazo de sus acciones online. El Internet no olvida, les explicaba, así que cada acción cuenta. Cada vez que sus hijos hacían un uso responsable de la tecnología, María lo reconocía y lo celebraba. Esto no solo reforzaba el comportamiento positivo, sino que también mostraba a sus hijos que ella veía y valoraba sus esfuerzos. No todos los días eran fáciles, y cuando surgían desafíos, María recordaba el consejo de Ana: cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer juntas. Esta perspectiva ayudó a María a manejar esos contratiempos con paciencia y resiliencia. María María se sentía cada vez más segura en su papel como madre en la era digital. Con la orientación de Ana, había aprendido que fomentar la confianza y mantener una comunicación abierta eran claves para guiar a sus hijos a través del mundo digital de una manera que apoyara su crecimiento y desarrollo, minimizando los riesgos y maximizando las oportunidades. La tecnología, que una vez fue una fuente de ansiedad, se estaba convirtiendo en un puente hacia una comprensión y conexión más profunda en su familia. Mientras María contemplaba el atardecer desde su ventana, reflexionaba sobre el viaje que había emprendido. Con la ayuda y la sabiduría de Ana, había navegado por las aguas, a veces turbulentas, de eso que llamamos la paternidad en la era digital. Este viaje había sido más que una serie de estrategias y consejos, había sido una transformación profunda en la forma en que María veía la tecnología y su rol como madre. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a educarse a sí misma y a sus hijos, a establecer límites saludables y a fomentar un diálogo abierto. Estas acciones no solo disminuyeron su ansiedad, sino que también fortalecieron, insisto, los lazos con sus hijos, abriendo nuevas avenidas de comprensión y conexión. La tecnología, que una vez fue una fuente de preocupación, ahora era un campo de aprendizaje y exploración compartidos. Navegando juntos en la era digital. Ahora, María te invita a tomar el timón de tu propia aventura parental digital. Al igual que ella, puedes transformar la ansiedad en acción positiva. Evalúa tus preocupaciones. Habla con tus hijos. Establece reglas claras y sé un modelo a seguir en el uso de la tecnología. Busca recursos y apoyo cuando lo necesites. No estás solo ni sola en este viaje. Te animamos a compartir tus propias experiencias y consejos. ¿Cómo gestionas esta ansiedad relacionada con la tecnología en tu hogar? ¿Qué estrategias te han resultado útiles? Tu historia, al igual que la de María, puede ser la inspiración y guía que otro padre necesita. Juntos podemos formar una comunidad de padres informados y empoderados, preparados para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que nos brinda la era digital. Con amor, confianza y apoyo, podemos guiar a nuestros hijos a través de este mundo en constante cambio, asegurando que la tecnología sea un aliado de su crecimiento y de su desarrollo. María mira al futuro con esperanza y determinación, sabiendo que el viaje continúa, pero ahora se siente más equipada, más segura para enfrentar lo que venga. Y así, en el crepúsculo del día, María sonríe, agradecida por los aprendizajes compartidos y los lazos fortalecidos en este viaje digital. Bueno, espero que te haya aportado algo de valor esta historia, este cuento de María y de su gran aliada que es Ana en toda esta historia. Bien, es un cuento, es una forma de contar las cosas, es una forma de poner en contexto un problema y presentarte una solución, ¿de acuerdo? ¿Dónde está la gracia de todo esto, si es que tiene alguna? En que nada, absolutamente nada de lo que has leído del dilema nocturno de María lo he redactado yo. Ni siquiera lo ha redactado un humano. Esta es una obra creada íntegramente por ChatGPT. ¿Y cómo llega ChatGPT a redactar este cuento? Porque se lo pido yo. Investigar y leer sobre las emociones es algo que, por lo que siento una enorme curiosidad. E incluso en algún momento he llegado a estar matriculado en alguna asignatura de psicología, pero no es ese el tema. El caso es que yo tengo esa inquietud por entender las emociones de las personas, ¿no? Y en una de las lecturas encontré un esquema en el que hablaban de cómo enfrentarse a la ansiedad. Y es haciéndose las preguntas oportunas para poder intentar salir de ese bloqueo, ¿no? Lo que hice fue a ChatGPT trasladarle ese esquema y ponerle en este dilema. ¿Cómo puedo hacer para hacerle llegar a los padres preocupados que tienen esa ansiedad sobre la relación de sus hijos y la tecnología, cómo puedo trasladarle esta propuesta de solución? Me hizo un esquema, me dio algunas ideas y después le propuse, me parece muy bien, esas ideas están muy bien, pero vamos a convertirlas en una historia, vamos a convertirlas en una novela. Y yo le fui guiando a través de una serie de propuestas hasta que él redactó la integridad de lo que te he leído. En fin, ya lo sé. Habrá quien piense que estoy haciendo trampas, habrá quien piense que se me ha ido muchísimo la olla. Bueno, es un recurso que está ahí y yo creo que no queda otra más que intentar entenderlo. Si te das cuenta, habla de eso María y Ana, ¿no? Entender el entorno en el que están nuestros hijos. Yo no sé si mis hijos están en ChatGPT o no, pero es una opción y solamente he intentado entenderla. Nada más, espero haberte aportado, insisto, algo de valor y que nos vemos, nos oímos en el próximo programa.